Bueno, pues nos vamos ya a territorio vizcaíno. Nos acompaña ya Óscar Aranda al otro lado del teléfono. Hola, Óscar. Egunon. Sí, Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, pues última crónica del curso también. Y, sí. Y nada, a pasar buen verano, esperemos. Ya veremos qué va sucediendo. Buen verano y que se renueve la nómina para septiembre y nos volvamos a encontrar. Eso es. Bueno, hoy empezamos con desprendimientos. Cuéntanos, porque tienen que ver, cómo no, con estas obras maravillosas, estas superobras. Y en este caso, bueno, pues relacionamos con la ampliación de la malograda, por lo menos hasta ahora, Supersur. Sí, bueno, nos ha salido una crónica, como veremos en los diferentes temas que vamos a hablar, sí. Una crónica muy de jubilados y jubiladas, que estamos todo el día viendo obras, pero bueno, vamos allá. Y como decía, comenzamos esta crónica pues en el barrio bilbaíno de Severeche, donde... pues las voladuras diarias en las obras para la ampliación de la Supersur pues están produciendo pues sobresaltos en este barrio y en el barrio contiguo de Buya, que son los afectados por estas obras de ampliación de la Supersur. Hablan de varias de donaciones por día y también por la noche, y los primeros efectos materiales ya se han dejado notar. En concreto, en un palacio llamado Palacio de Severecho, que también en algunos lados he visto que se llama Torre de la Rínaga, donde han aparecido grietas y fisuras bastante visibles y que han hecho pues incluso tener que actuar al cuerpo de bomberos. Este palacio es una obra arquitectónica del siglo XVII que llama la atención, bueno, pues si se hace una visita a este barrio, y que pues está catalogado como patrimonio de interés cultural y arquitectónico de protección especial, y que aparece incluso pues detallado en el estudio de impacto ambiental que se realizó en su momento para poder realizar las obras. Como edificio que no podría... se hizo en este estudio de impacto ambiental, pues se decía, se concretaba que este edificio que no se podría haber afectado en ningún caso a pesar de las obras. Y claro, y este estudio de impacto ambiental es una de las batallas que mantiene la plataforma contra la ampliación de la Supersur, que precisamente lo denunciaban, que incluso pues hicieron un crowdfunding pues para poder costear el pleito judicial de este estudio de impacto ambiental, porque decían que estaba obsoleto, y en realidad estaba obsoleto, que había caducado y que Diputación pues ni tan siquiera había hecho el esfuerzo pues por renovarlo, ¿no? Esto sigue en tribunales, todo este pleito judicial por la no renovación del estudio de impacto ambiental, y esperemos, bueno, pues que se resuelva pronto, antes de que sea demasiado tarde y se haga eso que se denomina la política de hechos consumados, y salga pues eso, la resolución cuando esté todo dinamitado y construido. Y la semana pasada, en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao, se habló precisamente de este Palacio Severeche o la Rínaga para su conservación. Ahora se encuentra vacío este palacio y es de propiedad privada. Pero que, bueno, pues un grupo político de H. Bildu propuso que cada vez se está discutiendo el proyecto general de ordenación urbana, que es la herramienta que utilizan todos los ayuntamientos pues, para planificar un poco cómo se va a planificar urbanísticamente un municipio a medio plazo, ¿no? Y que, bueno, pues que se pedía en este pleno que se catalogue mejor este palacio y que sea del pueblo, ¿no? Como decía su portavoz el concejal de Bildu, Matías González. La propuesta de esta formación no salió adelante y seguirá como hasta ahora, pues, o sea, sin hacer nada, esperando que se recupere, no sé, por compulsión espontánea, o se tume definitivamente por las voladuras de esta obra de la ampliación de la Supersur, esta obra cara e inútil y que está siendo pues bastante sangrante para estos barrios y para todo Bilbao, ¿no? Además, este tipo de obras que parece que bueno, que no, como no se han paralizado, han ido avanzando rapidísimamente, ¿no? Sí, en estos meses de confinamiento y de aislamiento social, pues ahí siguen trabajando día a día y parece que más rápido que nunca, la verdad. Sí, parece ser que solamente estuvo paralizar las obras las dos semanas antes de Semana Santa en las que hubo que, bueno, pues que se paralizó la industria, se paralizó todo, solamente de esas 2 semanas y que se paralizó, pero luego pues se volvió rápidamente a su marcha. Bueno, lo comentábamos antes un poco por encima en el titular que encontrábamos en Nice. Nos vamos al vertedero de Zaldívar, que ya anuncia ampliación. Bueno, anunciaba más bien el propio gobierno del Aqua el permiso para ampliar esa zona 1, teóricamente, pues para ir metiendo todos los residuos que se fueron derrumbando y que provocaron la muerte de esos dos trabajadores. Han pasado ya, pues, 5 meses, ¿no, Óscar? 5 meses, eso es. Sí, ayer conocimos que el gobierno vasco ha dado luz verde a la construcción de un depósito para los residuos que mueven las excavadoras para intentar encontrar por los cuerpos de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce, como decía, se cumplen 5 meses desde que acabaron sepultados en este mercado de Zaldívar. En sí, este depósito ya se estaba utilizando desde que empezaron con este traslado de residuos. Claro. Y es lo que se ve desde la autopista. Si se pasa por esta zona, que todavía parece ser que la semana que viene lo van a abrir ya los dos carriles, todavía sigue un carril cortado, y desde la autopista es lo que se ve y que han estado utilizando todos estos 5 meses, y ahora, pues bueno, pero lo que han hecho es legalizarlo, ¿no? Y eso, pues que al final lo que han hecho es legalizar esta sí, parte. Sí, la parte que ya estaban empleando, ¿no? Para ir retirando parte de esos escombros derrumbados. Y lo han vendido ahora como pues una simple ampliación del vertedero. Claro, viendo también las dificultades que estaban encontrando para poder llevar estos residuos industriales a otros sitios, como hemos visto en Gasteiz o en Azcoitia en los últimos meses, ¿no? Bueno, pues toda esta operación de ampliación valdrá 13 millones de euros, que será sufragado por el gobierno vasco, aunque ellos repiten y repiten que este vertedero es de iniciativa privada y que no tiene nada de culpa lo que allí ocurrió. Y claro, y se supone que luego esos 13 millones tendrán que ser pagados por la empresa Verti Recycling, ¿no? Que es la encargada de la gestión de este vertedero. Bueno, veremos a ver cómo acaba todo esto. Ya, y mientras tanto, pues desde Zaldívar Arguitu siguen con las movilizaciones para que se depuren todas las responsabilidades, y para este sábado 4 de julio convocan una manifestación en Eibar que saldrá desde la Plaza Unzaga a las 5 de la tarde. Bueno, pues continúan en efecto pidiendo explicaciones y recordando, ¿no?, a esos dos trabajadores sepultados. Bueno, seguimos con asunto construcción-destrucción. Sí. Bueno, nos vamos ahora a los túneles de Archanda. Sí, pues nos hacemos eco de una denuncia que ha hecho Alternativa sobre la gestión de los túneles de Archanda. Además, que han hecho un hilo de Twitter bastante bien explicado de cómo se construyeron estos túneles de Archanda hace casi 20 años, que costaron en su momento 106 millones de euros, que taladraron Archanda cuando había otros accesos entre Bilbao y la comarca del Sollierri, por el Necuri y el Alto de Santo Domingo. Y ahora estos túneles pues tienen importantes fisuras. Parece ser que la presión sobre las galerías no ha hecho más que crecer y que hay que reforzarlo todo, y para ello pues ha contratado una empresa para que lo haga y cobrará lo que tenga que cobrar, y que supondrán pues tener que tener cerrados estos túneles por las noches. Al principio estos túneles fueron concedidos a una empresa por 50 años, desde el 2002 que se inauguró, se inauguraron estos túneles, pero en 2010 quebró esta empresa y entonces hubo que rescatarla con dinero público. Esto de los rescates no pasa solo en las autopistas de Madrid, estas autopistas privadas que hicieron en la época de Ana Botella. Sí, las radiales famosas. Sí. Eso es, y tuvieron que ser rescatadas. Pues aquí somos más adelantados y aquí hubo que rescatar esta concesionaria de autopistas, pues eso, mucho antes, bueno, en el 2010, con lo que se tuvo que invertir 60 millones más. Es decir, suma y sigue, de los 106 millones que valió, más 60 millones que hubo que pagar, que pagamos entre todos y todas para poder rescatar. Nunca han sido unos túneles muy utilizados, aunque solo valga, parece que solo vale 1 euro recorrerlos, ¿no? tienen dos accesos, uno al puente de la Salve y otro por Deusto, y ya que pues conductores y conductoras pues prefieren seguir utilizando pues los otros accesos que ha tenido siempre Bilbao, pues por Enecuri y por el Alto de Santo Domingo. Se hablaba, como siempre, pues para justificar estas obras, del volumen de coches que puede tener. Hablan de 35.000 coches diarios, pero que al final no llegan ni a la mitad, ¿no? Pues como lo mismo que pasó con la Supersur, que hablan de unas cifras para justificar las obras y que luego no se cumplen ni por eso, ¿no? Sí, sí. Como pasó con las radiales de Madrid también, que se hablaba de unas cifras y nunca se acercaron ni de lejos a esas cantidades. Pues exactamente lo mismo, lo que pasa que haya habido pues unos cuantos beneficiados, ¿no? Que han sido los que han construido básicamente esa obra. Y que eso sí que se la han llevado bien. Sí, sí. Y junto con ello, pues una mala gestión del dinero público. Claramente. Una vez más, sí, sí. Eso es. Bueno, pues túneles de Archanda. Y ya nos vamos con la agenda, porque hay, bueno, pues unas cuantas cosas. Coméntanos. Sí, convocatorias. Bueno, primero para mañana 2 de julio a las 10:30 en Gran Vía 50 hay concentración de las empleadas de hogar, las trabajadoras del hogar, para que SEPE les pague el subsidio que se comprometió a hacerlo. Eso por un lado. Para otro, el sábado 4 de julio se ha convocado una marcha cicloturista para parar el TAP y recorrerá Abadiño, Achondo y Elorrio. Saldrá a las 10 desde la plaza de Abadiño, con Amaiketa con Achondo a las 11:30 y final en Elorrio a la 1, donde habrá un acto público. Y hoy 1 de julio, pues habrá diferentes concentraciones convocadas por BDS, esta plataforma que por el boicot, las desinversiones y sanciones a Israel por sus planes de anexionarse de Palestina, y en Vizcaya en concreto la convocatoria será en Bilbao a las 7:30 desde el Parque La Renal. Va a ser como una cadena humana que va a estar por este Parque La Renal. Mm-hmm. Muy bien, pues habrá que ir despidiéndose ya de este curso, ¿no? Ay, qué tristeza. Hasta el curso que viene. Pues bueno, sí. Y este año que no vamos a tener fiestas populares, que tanto nos gusta, pero bueno, algunos ayuntamientos, creo que la mayoría, pues que se han dotado de importantes actividades culturales, que bueno, pues igual es el momento, junto con otro tipo de ocio que podamos tener en verano, pues para poder degustarlo, ¿no? Y que, bueno, desde aquí hacemos una invitación, pues a bueno, aprovechar todo este verano cultural y que podamos tener. Eso es, y a ver qué va pasando en estas fiestas, no fiestas. Hay mucha incertidumbre también. En fin, bueno, buen verano. Esperemos que los equipos de fútbol baloncesto no ganen nada, como pasó ayer en Gasteiz, que no se hizo en las calles, bueno, todas esas cosas que seguramente habréis comentado. Va a estar complicado, sí. En fin. Bueno, Oscar, buen verano. Hasta Venga, la vuelta. Igualmente. Ale, a vos. A vos. A vos.